CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. En lo que tiene que ver al ámbito político, hubo primeros análisis vinculados al tema del debate. También hubo planteos respecto a lo que aconteció en Paysandú, donde un chofer que primero se había dicho que era chofer de Nicolás Olivera, intendente de Sanducero y también senador electo, había estado o estaba vinculado a un tema de narcotráfico. Después en realidad se dijo que, o se aclaró, tanto por Olivera, que anduvo por aquí por Montevideo, como también por parte de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que integra la lista de centro, igual que Nicolás Olivera, que no se trataría del chofer de Nicolás Olivera, sino que se trata de un chofer de la intendencia, pero que aparecería en una, más allá de la militancia o no, porque se habla también si era muy militante o no, aparecería en listas o en la lista del Partido Nacional a nivel departamental, a nivel de la zona. Bueno, en ese sentido, obviamente se tendrá que investigar, dijo Argimón, considerar las razones, cuando se le preguntó cuáles son las razones de que una persona que tenía ya ciertos antecedentes termina integrando una lista del Partido Blanco, dijo que no sabe, no conoce, pero que se tendrá que, de alguna manera, investigar ese hecho. Y como decíamos, también habló del debate, ella apunta a esto que viene apuntando también el propio Álvaro Delgado y que Eduardo Rubio manifestaba, el tema de los dos modelos, que hay dos modelos de país. Nosotros le expresábamos que, por ejemplo, en el debate, Yamandú Orsi había sido muy cuidadoso de que se hablara de un cambio seguro, dijo cambio seguro varias veces, no un cambio radical, si eso no apuntaba justamente a que en realidad los modelos no eran tan diferentes. Bueno, Argimón, dentro de esa línea que el Partido Blanco ha establecido de cara a la campaña de balotaje, insiste con que los modelos sí son diferentes. Vamos a escuchar lo que marcaba la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Bien, fue un debate muy estructurado. Nos hubiera gustado un debate un poco más ágil, pero bueno, los equipos negociaron ese debate y por lo tanto yo creo que en Álvaro Delgado se vio un hombre de Estado. Orsi habló ayer de cambio seguro y no cambio radical. ¿Cree que de alguna manera apostó a que no fuera tan diferente eso de los dos modelos de país? Bueno, no sé a lo que apostó él. Para mí quedó claro en el debate que son dos propuestas de país totalmente diferentes. El debate del chofer del intendente de Paysandú que transportaba casi 10 kilos de cocaína. No es el chofer del intendente de Paysandú, es un chofer de la intendencia de Paysandú. Pero que correspondía al intendente Nicolás Olivera, pero bueno. 51. Está bien, pero bueno, no era el chofer, digo por el chofer. Era el chofer de la intendencia. De la intendencia en un programa específico. Y por supuesto ustedes saben que todas estas cosas tienen repercusión a nivel, ni que hablar judicial, pero ni que hablar también dentro de las estructuras que tienen que ver con la disciplina. También habló el senador Mario Vergara, senador de Frente Amplio. Para él la posición es diferente, la lectura es que Orsi estuvo más seguro a la hora de las propuestas en el debate. Y obviamente teniendo en cuenta que él es uno de los que maneja el tema económico dentro del Frente Amplio, se le preguntó por esa discusión que se dio en torno a si en el programa del Frente Amplio aparece o no aparece la posibilidad del aumento de impuestos. Vergara busca de alguna forma llevar tranquilidad, pero no desmiente que de alguna forma se establezcan allí aumentos de impuestos. Lo que él dice es que hay un equilibrio, que pueden aumentar unos y bajar otros, pero no dice que no se vayan a aumentar algunos. Dice que habría un equilibrio, que pueden aumentar, que el programa dice que pueden aumentar algunos y disminuir otros. Y por otro lado, él considera que Delgado por fin encontró el programa del Frente Amplio, porque dice, decía que no teníamos programa y se pasó hablando de las posturas que hay en el mismo, por parte de nuestra colectividad política, lo que fue el debate. Por lo tanto, me parece bien que Delgado haya encontrado finalmente nuestro programa. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador Mario Vergara. El programa del Frente lo que dice es que se pueden evaluar aumentos de algunos tipos de impuestos y reducción de otros, apuntando a que no haya un incremento de la carga tributaria. Cuando Delgado mencionó el programa del Frente en ese sentido, lo leyó con un solo ojo, solo aquel que decía de algunos impuestos que se podían incrementar, e ignoró lo que se decía también en ese mismo programa de impuestos que se puedan reducir, que es avanzar sobre impuestos que dan más justicia, de que aporte más el que más gana, el que más tiene, y no impuestos al consumo, que es lo que este gobierno incrementó. Por lo tanto, yo creo que no hay tanta inconsistencia. Hay un tema que tengo claro, que todo el mundo es consciente, que la carga tributaria en el país es elevada y que no va a venir por ahí ninguna sorpresa significativa. Vi muy bien a Yamandú porque vi un candidato que claramente quiere ser el presidente y para eso entendió, sensible con la gente, que lo que debía hacer era volcar un sinnúmero de propuestas con empatía, pero en cada tema una batería de propuestas. Y por otro lado vi a un candidato más dubitativo que tenía puesta la mirada en el espejo retrovisor. Me alegro que haya finalmente encontrado el programa del Frente Amplio, el candidato Delgado, que se pasó toda la campaña diciendo que el Frente no tenía programa, y ayer el único programa que leía era el del Frente Amplio, en vez de dar sus propuestas para su candidatura. Así que yo quedé satisfecho, creo que Yamandú hizo una muy buena tarea y espero que la ciudadanía reciba esta idea de que hay un candidato, que es Yamandú Orsi, que tiene la empatía con la gente, que tiene la sensibilidad de los problemas que tiene la gente y, bueno, con honestidad, con esfuerzo, va a trabajar de ir al diálogo, de ir a una verdadera negociación. Parte de lo que decía Vergara, volviendo a Beatriz Argimón, Argimón también habló de los dichos de José Mujica, expresó que no es la primera vez que el ex presidente de la República, cuando habla de la mujer política, lo hace desde un pensamiento en donde de alguna forma intenta menospreciarla, en este caso por aquello de manifestar que Blanca Rodríguez era como una especie de respuesta de Carolina Cosses y finalmente Cosses no aceptaba la candidatura a la vicepresidencia. A raíz de esta situación, ella marca también algunos problemas que hay con la ley de cuotas y nosotros, a partir de eso, le manifestábamos a Argimón que justamente las dos mujeres que dejan espacios a hombres en el Parlamento y renuncian a sus bancas, más allá de que una queda como diputada, pero siendo senadora renuncia a la banca de senadora, lo hacen dentro de la coalición republicana. Una en el Partido Colorado y otra en el Partido Nacional, dejándole el cargo a un hombre. Una es Palleiro, diputada colorada, que deja su lugar para Yuri, el diputado del sector de la lista 10 de Montevideo. Y en el Senado, la diputada actual Fajardo vuelve a ser diputada, porque aunque salió senadora, le va a dejar la banca de Senado a Carlos Camí, en un arreglo que hay entre él y Javier García dentro de la lista 40. Y ella dijo que también eso le molesta, pero que aquella posición que se había puesto de que para que esto no sucediera tenían que las mujeres tener una suplente mujer, no fue llevado adelante por parte de los hombres, y bueno, finalmente lo que terminó pariéndose como ley de cuotas fue esto, en donde hay suplentes varones que aprovechan y hacen que la mujer, aunque está en la cuota, no se cumpla porque la hacen renunciar para ingresar ellos. Escuchamos a Argimón. Yo lo lamento mucho. No es la primera vez, y lo digo con respeto, que el expresidente, cuando se trata de tema de mujeres, siento que habla desde un lugar de otra época. En verdad, hace mucho, y lo digo con total honestidad, ustedes saben que yo he sido crítica con mi propio partido. Siento que es un tema muy serio el acceso real de las mujeres a los lugares de decisión, que no es un tema que dependa de partidos y que es un tema que como calidad democrática debemos enfrentar. ¿Qué pasa con el real acceso de mujeres a los lugares de decisión si los partidos y sus estructuras rígidas no tienen que ver con esa limitación? Pero Arjimón, justamente por la palabra repuesto, porque justamente el Frente Amplio fue el único partido que aplicó paridad. O sea, si bien el expresidente se refirió en calidad de repuesto, que puede ser como suplente, no hay suplentes en las listas, también es cierto que el Frente Amplio fue el único partido que aplicó paridad sin necesidad, sin estar obligado a hacerlo. Yo públicamente y voté la ley de paridad. No me gustaría que nos llamaran repuesto, porque las mujeres políticas somos profesionales de la política. Pero también entonces le duele la actitud de su partido en relación a esto, que no se haya aplicado la paridad. Si hay alguien que ha sido crítica dentro del partido, lo digo hoy, así como soy crítica de mujeres que son electas y enseguida dice que renuncian para que entre un hombre. Y lo digo y me hago cargo de lo que digo, porque para mí es esencial en todos los partidos políticos que la mirada femenina en el acceso al poder esté. Es una medida complementaria a esa mirada que tenemos en la construcción de la vida. Entonces, para mí es un tema de principios. ¿Por qué cree que no se evita? La diputada renuncia para que entre el diputado Yuri en el Partido Colorado. Y la diputada Fajardo, que fue elegida senadora, renuncia para que entre otro hombre, que es el senador Carlos Camil, los dos de la coalición republicana. ¿Por qué cree que se sigue dando eso? Bueno, vuelvo a decir, yo soy de las que rechazo esa situación. No sé si ustedes recuerdan, algunos tienen años en esta profesión, saben que la primer ley de cuota establecía específicamente suplencias de mujeres para que esto no aconteciera y que para que pudiera salir, para que los varones lo votaran, hubo este procedimiento. Soy muy respetuosa de la decisión, la libertad es el principio en mi partido y yo, fiel a eso, digo que también pasa por expresar lo que pienso. Y lo que pienso es que si estamos peleando las mujeres uruguayas para poder incidir en la política, cuando llegamos a los lugares, tenemos que ejercerlo. Ahí tenía a la vicepresidenta Arjimón. El doctor, siempre digo que es doctor abogado, no es doctor médico, Marcelo Sosa, el presidente de ACE, que quedara como titular luego de la renuncia de Leonardo Cipriani, manifestó que en el Hospital Vilar de Bosse viene haciendo un esfuerzo hace mucho tiempo de aumentos salariales, de condiciones laborales, a fin de atraer a los llamados a psiquiatras, pero que no han podido lograrlo, han hecho llamados que no han sido en este caso llenados por parte de los psiquiatras en los mismos, pese a que él manifiesta que un cargo de dedicación total termina ganando unos 360.000 pesos por mes, pero aún así la competencia de mercado y sobre todo en torno al tema de la oferta que hay de psiquiatras es muy competitiva y hace tiene dificultades para llenar esos cargos en el Vilar de Bo. Dijo que sí le extraña un poco que se hable mucho de este tema ahora que estamos tan cerca del balotaje, como indicando que había un asunto o un uso político de esa situación y que bueno, van a intentar con el diálogo resolver. Escuchamos lo que decía el presidente ACE, Marcelo Sosa. Nosotros en el Hospital Vilar de Bo hemos hecho un trabajo también permanente del directorio de ACE. Históricamente ha sido un lugar complejo. Nosotros hemos dotado al Vilar de Bo de nuevos recursos humanos en la emergencia. Hemos realizado obras edilicias que hacía años no se realizaban. Logramos reconvertir lo que era el FAD de los psiquiatras. Duplicamos el salario de los psiquiatras. Y aún así, en ocasiones nos encontramos con este tipo de planteos. Nos llama la atención que justo ahora, esta semana, venga esta situación, pero nosotros estamos trabajando en forma permanente y hemos mejorado mucho. El Vilar de Bo es un hospital complejo, tanto por el tipo de usuario que allí se atiende y además por las características históricas que ha tenido el Vilar de Bo. Entonces lo hemos trabajado desde el punto de vista edilicio, lo hemos trabajado en sumar recursos humanos. Repito, por ejemplo, medicina general en la emergencia no había, fue esta administración que logró cumplir con ese objetivo. y rediseñamos el cargo FAD de los psiquiatras, no solo en el Villar de Boo, sino a nivel país, duplicando el salario. Hoy por hoy un cargo FAD ronda los 360 mil pesos mensuales y a veces tenemos problemas igual. Hicimos un llamado recientemente en el Villar de Boo, no se presentó nadie. Entonces es un tema sistémico a veces del país donde, donde los profesionales no se presentan a los llamados o optan por otro tipo de trabajo. Pero bueno, lo estamos trabajando, nosotros hemos trabajado fuertemente siempre todos estos temas de salud mental. ¿Y cómo se soluciona eso? Y bueno, seguiremos hablando, seguiremos trabajando, trataremos de conseguir profesionales. Igual los profesionales que estaban en el Villar de Boo siguen trabajando, salvo alguna renuncia que hubo algún tiempo atrás, nosotros podemos solucionar a través de llamados. El Estado no tiene otro mecanismo de ingreso a la función pública y más con este tipo de salarios y repito, cargo FAD que rondan los 360 mil pesos mensuales. Y seguiremos por esa línea, seguiremos trabajándolo como hemos trabajado en el interior del país, que muchas veces teníamos falta de accesos a psiquiatría porque no había psiquiatras en muchos lugares del interior y lo hemos ido trabajando puntualmente. No solo desde ACE, sino también hemos tenido muchas veces el apoyo interinstitucional de las intendencias y hemos ido logrando y superando esas etapas. Lo vamos a seguir trabajando, nosotros siempre somos gente de diálogo, el directorio de ACE siempre lo ha hecho y seguiremos por esa línea, tratando de conseguir los profesionales que faltan para la atención. Siguiendo en el ámbito de salud, estuvimos en la tarde de ayer en el Ministerio de Salud Pública porque se presentaba una nueva guía para... lo que es apoyaturas de familias con niños que son prematuros. En ese sentido, la directora de salud del área de los niños y niñas y adolescentes, Victoria Lafluf, dio algunos detalles vinculados justamente a esta guía, específicamente cómo va dirigida, qué es lo que se busca, cuál es el impacto. Vamos a escuchar. Para nosotros fue un paso muy importante porque se suma a otro tipo de documentos que trabajan en lo que es referente a prematurez, pero que tienen un aporte para los técnicos, para los equipos de salud. Bueno, en este caso están dirigidas especialmente a las familias, a los cuidadores, a los referentes adultos, porque entendemos que el cuidado y los resultados que nosotros esperamos que se logren con cada uno de los nacimientos, de los nacidos antes de tiempo, de los nacimientos prematuros, es determinante, y eso está estudiado, el hecho de que pueda participar la familia, que puedan estar, en el caso de que el recién nacido tenga que ingresar a una unidad de cuidados neonatales, que puedan estar, que puedan formar parte del cuidado, que puedan estar cerca de su bebé, que puedan tener contacto. Y para eso es muy importante que la familia conozca de primera mano qué es una unidad de cuidados intensivos, primero qué es la prematurez, qué es una unidad de cuidados intensivos, qué se va a encontrar, qué significa cada uno de los tratamientos, qué es el contacto piel con piel, el método canguro, cómo cambia, cómo deben de que prepararse para la lactancia en el caso de un nacimiento de pretérmino. Una serie de cosas que sabemos que son dudas que se nos han presentado, que nos las han hecho saber, y bueno, con diferentes equipos se elaboró con ese propósito. ¿Uruguay maneja alguna cifra en lo que refiere justamente a los prematuros? Uruguay tiene una cifra similar a otros países de la región, que está en el entorno de un poquito por debajo del 10% de los nacimientos a nivel nacional, son nacimientos de pretérmino. Y en comparación con la región, ¿cómo está justamente? ¿Cómo se ubica? Los países tienen diferentes porcentajes, pero eso es una cifra que se asemeja a lo que son las cifras de la región. La intervención intrauterina, la que en este caso se había presentado en el Parlamento Nacional hace muy poco, con algunos datos, es la tecnología última que se está utilizando en este caso, en algunas situaciones complicadas de prematurez. Sí, claro. El poder intervenir en el hacer una cirugía adentro del vientre de la madre es de las prestaciones o de las posibilidades que le brindamos en tratamiento. Tenemos de diagnóstico y tenemos de tratamiento de última generación. Que el país pueda tener en este momento este tipo de prestaciones es muy, pero muy bueno, y que sí nos pone a la altura de países de a la altura de realmente de países que tienen, van a la vanguardia, porque justamente es el mejor momento para poder intervenir y para poder lograr que cuando ese bebé nazca tenga realmente resultados que no se logran de la misma manera cuando se interviene ya fuera del útero materno. Si no me equivoco, antes tenías que ir al Hospital Italiano de Argentina a hacerte este tipo de intervención. En algunos casos sí, se podían hacer traslados, no todas las pacientes se podían trasladar, incluso por condiciones clínicas, y ahora se está pudiendo hacer en nuestro país. Ahora, teniendo en cuenta que cuando se tiene familia en sí y niño prematuro lleva más cuidado y demás, ¿se cumple la ley? Me refiero con las familias, o sea, ¿cómo es el proceso con la familia? ¿Hay una ley que acompaña a las familias? Hay una serie de normativas, hay mucha normativa vinculada al tema de lo que corresponde desde los cuidados, la lactancia, el trabajo, y esta guía que estamos presentando hoy también incluye un apartado especial para que se pueda poner en un solo lugar y que se puedan responder una serie de dudas que las familias suelen tener vinculadas a cuáles son todas las normas que están relacionadas con el tema y que son un tema muy frecuente que nos consultan a nivel del Ministerio y que muchas de ellas en realidad se contestan con el Ministerio de Trabajo, pero que nos las hacen llegar a nosotros muy comúnmente, y por eso nos pareció muy importante poderlas poner también en esta guía para las familias. Temas de educación, lo que pasó en la protesta de AFUR en la Universidad de la República y lo que nos confirmaba Virginia Cáceres de la reducción de grupos en el Bauzá. Seguimos con la información y, como decíamos, movilización en la puerta allí de la sede donde la Facultad de Derecho, donde funcionan el Consejo Directivo Central y también el CDG, que es el consejo vinculado a la gestión de la UDELAR, donde se vienen planteando por parte de la universidad la destitución de dos trabajadores. Uno de ellos tiene que ver con la cantidad de faltas que ha tenido, es decir, estamos hablando de faltas, estamos hablando de inasistencias al lugar de trabajo, que según lo que nos manifestaban los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, AFUR, esta persona tiene problemas de salud mental, pero además tiene una situación de complejidad importante a nivel familiar. Y por otro lado, se intenta también el despido de otra trabajadora, la destitución de otra trabajadora, en este caso, porque en el año 2020, por mal uso de tecnologías, por desconocimiento en los cambios tecnológicos que había en la UDELAR, habría hecho pública información que era reservada. Nos decía, en este caso, la representante de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, Brenda Vietro y también Marcos González, que consideran ellos que la sanción debería ser de 6 meses y no, en este caso, que sean destituidos estos trabajadores. Vienen negociando el cambio de la sanción, de la destitución, a que sea una sanción por 6 meses sin pérdida de fuente de trabajo, con el orden de los docentes, es decir, con la representatividad de docentes en el Consejo Directivo Central y también en CDG, como también con el orden de egresados, que son parte del cogobierno. No han tenido aún reunión con el prorectorado, ni con Leopold, el prorector, ni tampoco con el rector de la Universidad, Rodrigo Arín, que sería uno de los que impulsaría, según AFUR, sobre todo lo de la mujer se le filtró información que era privada a pública, con la determinación de eliminarla de la actividad universitaria. Veremos qué es lo que acontece. Ellos apuestan mucho a una reunión el próximo lunes, que sería la última, como para ver si pueden resolver la temática. Vamos a escuchar entonces lo que decía Brenda Vietro y Marcos González de AFUR. En la solicitud de destitución. En ese periodo, él obviamente, su familia, su esposa, su otra hija y él tuvieron problemas de depresión, ¿no? De salud, y bueno, eso lo llevó obviamente a tratar de poder rearmar su núcleo familiar después de una situación muy grave, verdaderamente muy grave, que sí, por confidencialidad de ellos no se puede mencionar, pero entendemos que es gravísimo. La compañera Estebaniales, en este caso, que es la compañera de Bienestar, es una compañera que, bueno, tuvo un error involuntario de una publicación que hizo en un estado después del cambio de tecnología en el 2020, que pasó a comprarse un celular para poder trabajar y asistir a los pacientes, a los estudiantes. Y bueno, se arroja de allí que de forma involuntaria hace una publicación que no, bueno, atenta contra la confidencialidad de una persona que ni siquiera fue ella que la denunció, sino un equipo de trabajo que responde. En el caso de la compañera Bañales, estamos hablando de una persona que hace 29 años trabaja en la institución, es psicóloga, no ha tenido una sanción en el relajo. Ante un error involuntario, plena pandemia, donde todos tuvimos que aprender a trabajar desde teletrabajo, nuevas tecnologías, el Zoom y otras herramientas más, la señora usaba un celular muy básico, solo para mensaje de texto, y ahora tuvo que empezar a usar uno con WhatsApp, que no sabía usarlo, y se da ese error involuntario. La solución fue darle de una, sin haber previa sanción, la destitución. Entonces, me parece desproporcionado. ¿Qué hablaron hoy que el lunes que viene sería la reunión final? ¿Qué pasa? Venimos peleando esto hace 4 CDG con este. Primero comenzamos con un CDG donde no teníamos la información completa, donde secretaría o no mandaba las cosas, mandaba resúmenes de los expedientes, sin hablar, por ejemplo, de los casos concretos, o sea, por qué eran las faltas, cuántas certificaciones, casos así, donde en realidad uno lo miraba físico, lo miraba flojo, y a vos también decías, va, la verdad que esta persona ha faltado enormemente. Después, hablando con el compañero, empezamos a ver que él presenta su descargo, sus situaciones, y eso no estaba. Entonces solicitamos a secretaría se mandara todo, se postergó nuevamente, se empezaron a mandar los expedientes completos, y ahí las áreas han empezado a pedir postergación, porque claro, hay expedientes como el de Bañares, son 1000 páginas, entonces no han podido leerlas todas, nos falta a nosotros también, entonces muchas veces se complica la complejidad de todo lo que hay que hacer, más el leer el expediente completo ha llevado a que esto haya ido paulatinamente postergándose por falta de información o por no haber tenido resolución de algunas áreas. Sí, queremos aclarar que todo el desarrollo que planteó Marcos así fue. Ahora estamos en instancia de negociación donde las distintas áreas y los consejeros se han mostrado abiertos a la situación y bueno, y a entender el porqué de los distintos casos, no en un papel frío que te dice, bueno, este funcionario tuvo tantas faltas y más nada, bueno, pero ¿por qué las tuvo? Esta funcionaria le pasó tal cosa. Bueno, tomar contacto con la realidad de esos compañeros. Las instancias de negociación llevaron aparejados, por suerte, que hoy en el Consejo de Gestión se logró la reconsideración de la institución y la postergación. Nosotros ahora nos vamos a pasar a reunir en un plenario extraordinario donde vamos a resolver cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar para llegar el lunes entrante, que es donde se va a tomar la decisión final de ambos compañeros, y apostamos a como se están dando las cosas, a que verdaderamente salga favorable con, bueno, en este caso, lo que amerita y corresponde, porque sí entendemos que tienen que tener una sanción, que es una sanción de 6 meses, en este caso, para ambos compañeros, que en el mejor de los casos sería lo importante, ¿no? O sea, que no queden sin la fuente laboral y que, bueno, de un modo u otro, por un error determinado que tuvieron, sí sean sancionados como con lo, así lo amerita los procedimientos de actos administrativos. ¿Y esas reconsideraciones de casos similares a este? Bueno, hay antecedentes, sí, de instituciones y de casos, pero de casos puntuales con respecto a tanto a la compañía, hay antecedentes de instituciones, no iguales a ellas, no similares. Y han tenido otros tratamientos. Hay compañeros que sí han tenido faltas, sí han tenido no, y bueno, y se ha apelado a la sanción, como así lo marcan los procedimientos administrativos, y no a la institución. Seguimos en el ámbito educativo, pero en este caso Virginia Cáceres, la presidenta de ANEP, en conferencia de prensa ayer le planteábamos el tema de los padres de los estudiantes del Liceo Bauzá y nos confirmaba que van a ser, en este caso, notificados por escrito de que se van a mantener lo que ellos llaman cambios y los padres llaman recortes de grupos en ese liceo. La idea es que no solamente vayan al IBO, sino que vayan también a otros liceos chicos, esos alumnos que salen de esos centros, y el fundamento es que tendrán más horas de clases que las que se tienen ahora. Eso es el fundamento que daba Virginia Cáceres para confirmar que va a haber recortes o quitas de grupos en el Liceo Bauzá. Mientras tanto, también habló de una tecnicatura que se presentó vinculada al acompañamiento pedagógico de niños con capacidades diferentes. Tiene un fuerte componente de trabajo con la sociedad civil. El Consejo de Formación ya estuvo trabajando en algunos departamentos, identificando algunas asociaciones que trabajan, porque hay un componente práctica que también se va a realizar. Entonces, algunas de esas prácticas también se van a estar realizando en organizaciones de la sociedad civil, porque nos parece también importante generar ese vínculo. El objetivo y el rol que tiene esta figura va a ser de mediador en el centro, como una figura que promueva y articule todas las acciones, las pedagógicas, no es acompañante directo para los estudiantes, para generar centros educativos inclusivos. ¿Van a estar en el aula o no? No, no van a estar en el aula, van a estar en el centro educativo. Sí van a poder ayudar a los docentes cuando el docente entienda que requiere a algún alumno en especial, bueno, un acompañamiento para poder ayudar en su aprendizaje, este técnico también va a poder articular de esa manera. ¿Eso quiere decir que no va a resolver el problema que están marcando las madres de personas con autismo y también con síndrome de Down, de que les falta, en este caso, la posibilidad de esos ayudantes para poder cumplir con el año curricular? Ustedes saben que los asistentes, los acompañantes personales, en realidad es el MIDES quien los otorga. Nosotros lo que estamos tratando de generar con esta figura, con esta nueva propuesta educativa, es generar profesionales que puedan ir lentamente estando presentes en los centros educativos con una mirada de un centro educativo con un espacio de inclusión, en donde los niños o niñas que requieran un acompañante personal por el tema de su discapacidad lo puedan gestionar en el organismo que corresponde, pero aquellos que tengan un nivel de autonomía un poquito mayor y que, sobre todo para las cuestiones más pedagógicas y de los aprendizajes, se requiera por parte del maestro una persona que pueda acompañar también en ese proceso de aprendizaje, este es como el objetivo, tendiendo en un cambio de paradigma que estamos teniendo en este momento con la inclusión, en donde los centros educativos deben empezar a mirarse desde otra manera. Y también en esto de seguir aportando desde ese lugar, el pasado miércoles en la sesión del Consejo aprobamos una resolución por la cual conformamos un equipo técnico de arquitectos, porque también la mirada de la infraestructura es importante para el tema de la inclusión. Entonces creamos un grupo de trabajo con arquitectos y por supuesto además maestras e inspectoras de educación especial para tratar de pensar de qué manera hacer una propuesta piloto para que en el próximo año en algunos centros que vayan a surgir de este grupo de trabajo se puedan generar espacios de calma, que son aquellos espacios que tienen, bueno, un componente para cuando hay una situación de crisis por parte de algún niño o alguna niña, bueno, ese espacio articula y ayuda a bajar esos momentos de crisis y todo indica que también eso, la infraestructura educativa puede colaborar en esto de seguir propiciando espacios de inclusión y centros educativos para todos. En relación al tema de los liceos del Prado, ¿hubo algún tipo de solución? Sé que los padres vinieron y hicieron una protesta frente al CODICEN. Nosotros, la sesión pasada, cuando vinieron algunos de los padres y madres, estuvimos con ellos reunidos, también con un estudiante que entró en representación de los demás. Estuvimos allí intercambiando, ellos entregaron una nota que la Dirección General de Secundaria les va a dar respuesta por escrito. Hicieron algunos planteos que tienen que ver, bueno, primero ellos desearían que no se realizara el cambio. Nosotros le explicamos cuál era la razón por la cual la Dirección de Secundaria había tomado esta definición. Ustedes saben que es por una propuesta que tiende a la equidad educativa, porque los alumnos del Bausá tienen menos horas que el resto de los alumnos de bachillerato del país. Entonces, para poder tener los 45 minutos de clase era necesario hacer esta redefinición de algunos cursos. Sacó Secundaria un comunicado el viernes explicando también específicamente de qué manera se iban a redistribuir los cuartos años del Bausá, que no son solamente para el IVO, no van solamente para el IVO, sino para otros centros de la zona, y además los segundos y terceros años de bachillerato que se cambiaban del IVO con las orientaciones, allí están bien claros en el comunicado que van para el Bausá. Y bueno, y ahora la Dirección General les va a dar por escrito esa respuesta con algunas otras cuestiones que ellos consultaron. Y después, por supuesto, que en el caso de que requieran alguna otra reunión porque les quede alguna duda, por supuesto que los vamos a recibir, pero también les indicamos que en realidad, como siempre pasa, con quien deberían pedir la primera reunión es con la dirección del centro y, en el caso que también lo entiendan, con la inspección, porque la propuesta surge, como en todos los casos en los centros educativos de media, de la propuesta educativa para el año siguiente surge en un trabajo que es a partir del trabajo entre la dirección y la inspección. Allí tenían entonces a la presidenta de ANEP, Virginia Cáceres, confirmando las razones por las cuales se van a mantener las quitas de grupos en el Liceo Bauzá, que se van a distribuir en centros de estudios de la zona, no solamente en el IVO, sino también en algunos liceos más chicos, y que esto va a ser informado por dirección general a los padres por escrito en las próximas horas. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.